Hoy vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas y se llama Lecciones Mayores de los Profetas Menores. ¿Cuántos han oído algún sermón o alguna enseñanza de los profetas menores alguna vez, los que ya tienen tiempo en iglesias? ¿Alguno? Muy pocos. Estos libros de la Biblia son muy poco enseñados, ¿no es cierto? Yo recuerdo también muy pocos mensajes basados en los profetas menores. Así que, como vamos a dedicarnos por las siguientes seis semanas, hay 12 profetas menores. Así que esta es la serie Lecciones Mayores de los Profetas Menores. Primera parte, porque solamente vamos a ver 6 de los 12. Y más adelante en el año vamos a ver los otros 6, ¿ok? Entonces, voy a primero empezar dando un panorama general que nos sirva a nosotros como una base para entender. Así cada vez que usted quiera recordar el contexto del mensaje de los profetas menores, usted va a poder venir a escuchar este mensaje, pedir una copia o escucharlo en la internet y así se va a refrescar la memoria. Así que voy a empezar hablando acerca de los profetas menores. Y antes de llegar a hablar de ellos, vamos a empezar por el principio, estableciendo el marco histórico. En el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, yéndonos al Antiguo Testamento, vemos nosotros que hubo un momento en que este pueblo, un pueblo que Dios había escogido para que fuera suyo, terminó en Egipto. Y en Egipto ellos crecieron y se multiplicaron y vivieron 430 años en el país de Egipto, donde llegaron a ser esclavizados. ¿Algunos de ustedes alguna vez vio una película llamada Los 10 Mandamientos, donde se ve Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto? ¿Algunos la vieron? Hay versión caricatura, y versión dramatizada. Hay muchas películas, ustedes las pueden ver, donde se da una idea de lo que pasó. Está en el libro de Éxodo esta historia. Bueno, la Biblia dice que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, era esclavo en Egipto. Así que Dios levanta un caudillo, un libertador, cuyo nombre era Moisés. Este hombre fue criado en el palacio real del faraón, aunque era hebreo, era israelita. Entonces, él fue adoptado por la hija del faraón y fue criado en las artes liberales y en las ciencias de Egipto y llegó a ser un hombre muy capacitado, pero él sabía que él era hebreo y él pensó que su misión era liberar a su nación de la esclavitud, pero lo quiso hacer a su manera y en su tiempo y fracasó tremendamente. Tuvo que salir huyendo de Egipto por su fracaso, perseguido por el faraón porque había matado a un soldado egipcio, y gastó 40 años como un perfecto fracaso en el desierto, según sus propios ojos y según los ojos de su generación. Pero Dios le habla a él ya a los 80 años de edad, siendo un anciano, aún fuerte porque trabajaba en el campo cuidando ovejas, y le dice: tú vas a sacar a mi pueblo de Israel. Le dice: yo no pude. Y le dice: sí, y eso está en Éxodo 3. Pero al fin Dios lo convence a Moisés y Moisés va a Egipto y saca a los israelitas de la esclavitud y los cruza por el desierto. Y entonces a los 3 meses de sacarlos de Egipto, con muchos milagros que Dios hizo para confirmar la autoridad de Moisés, los lleva al monte de Dios. Y en el monte de Dios, Dios dice las siguientes palabras. Si ustedes tienen ahí una Biblia a la mano, busquen Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. Éxodo. No creo que el pasaje está en los slides, ¿verdad que no? En Éxodo 19, y si no lo tiene, pues entonces escuche, lo voy a leer en voz alta. Dios saca a su pueblo y lo lleva al desierto, y ahí al pie del monte Dios hace un pacto con ellos. Este es el pacto que Dios hizo con los israelitas. Les dice, versículo del 1 hasta el 8, bueno, lo voy a leer rápidamente. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob. Declárale esto al pueblo de Israel. Es el mismo pueblo, la nación de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. Para los que no saben la historia, en los capítulos anteriores, del capítulo 3 hasta el capítulo 12 se ven todas las plagas y los juicios que Dios trae contra los egipcios hasta el punto de acabar con sus primogénitos. Y luego abre el Mar Rojo en el Éxodo 14 y pasa Israel en seco y los egipcios que los perseguían murieron ahogados. Así que Dios aplastó a los egipcios. Israel lo sabía, lo acababan de ver. 4. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Imagínense cómo se sentían ellos, soñados. Después de 430 años de esclavitud, Dios sale en su rescate. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Fíjense lo que va a decir en el versículo 5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. ¿No eran propiedad de Dios ya? Pero ahora Dios quiere formalizar esto. Dice, ustedes son míos porque toda la tierra del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Dios es dueño de todo. Pero ahora Él les va a dar a ellos el margen de decidir si quieren ser sus hijos, su familia. ¿Me entiende? Y los lleva a ese lugar. Y entonces les dice, 5, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, ¿cuál era la condición que Dios le pone al pueblo para que fueran su pueblo? Cumplan un pacto. Hagamos ¿qué es un pacto? Es un convenio, un acuerdo serio y formal en donde las dos partes se comprometen a cumplir ciertas demandas y el que falle va a recibir consecuencias. Es como un pacto, es algo parecido a los acuerdos o a los contratos que se hacen hoy en la actualidad. Son legales, hay testigos de por medio, hay privilegios que se gozan a los contrayentes y también hay consecuencias a los que quebranten. ¿Ok? A los que fallen. Así que Dios les dice, ¿quieren ser mi pueblo? Toda la tierra es mía, pero yo les doy la opción. ¿Quieren ser mis hijos? ¿Sí? Entonces, firmen el pacto. Así como uno que le dice a la muchacha, no, pues, yo te quiero, hay que hacer familia. Y ella le dice, ¿de veras me quieres? Sí, cásate conmigo. No, no, así nomás. No, no, si de veras me quieres, fírmale. Ahorita dices eso y al rato quién sabe. Entonces, el pueblo de Israel dice, versículo 7, Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Recuerde que en los tiempos antiguos, cuando dice los ancianos, quiere decir los representantes, los líderes políticos, ¿ok? No los viejitos. Manden a los viejitos. No. Los ancianos aquí quiere decir los líderes de la nación, los gobernantes. Es decir, el pueblo los escogía, decía que nos representen. No podíamos ir todos como pueblo, pero ¿quién nos conoce bien y puede representarnos ante las decisiones? Pues los más sabios. ¿Quiénes? Los ancianos les llamaban y ellos iban ante cosas formales, los ancianos eran los que hacían los tratos. Así que vienen los ancianos, estamos en Éxodo 19 para los que acaban de llegar, versículos 7 y 8, y dice, todo el pueblo, fíjese bien, Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas las palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Se sobreentiende que los ancianos las hicieron extensivas con todo el pueblo, ¿ok? Y entonces, dice el 8, y todo el pueblo respondió a una sola voz. Imagínense qué cosa tan bonita, porque no fueron los ancianos los que dijeron, sino allí unánimemente todo el pueblo dijo, cumpliremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. En pocas palabras dijeron, trato hecho. Sí, queremos ser tu pueblo, Señor. Mira lo que hiciste con los egipcios, que es la nación más poderosa del mundo, y los acabaste como el polvo. ¿Cómo no vamos a querer ser tu pueblo? Pero tienen que cumplir mis mandamientos. No le haces lo que tú quieras. Y mis ordenanzas, y mis preceptos, mis leyes. Vamos a establecer una familia. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. Yo seré el esposo, la nación será mi esposa. Ok. Entonces, para clarificar esto, vamos a regularlo. Y por eso en el capítulo que viene, que es Éxodo 20, vienen los 10 mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos en la Biblia. Eran la ley del pacto, ¿me entiende? Las regulaciones del pacto. Así que esta historia de Dios con Israel comienza cuando Dios los elige a ellos para ser el pueblo de su pacto, les da su ley, y en los últimos capítulos de Éxodo viene el tabernáculo. Dios les da la orden de hacerse un templo portátil en lo que andaban en el desierto. Y ellos edifican el tabernáculo de reunión. ¿Qué era el tabernáculo de reunión? Era una tienda de campaña. Como todos estaban en el desierto, Dios dijo, yo, el Padre, me voy a reunir con mis hijos en mi casa, que es en mi tabernáculo. Y ahí en el tabernáculo se ofrecían sacrificios en adoración y de acción de gracias a Dios. Y era el lugar donde Dios descendía con una columna de fuego por la noche y una columna de nube de día que los protegía en medio del desierto. Y así se demostraba que Dios estaba con su familia, que era su pueblo. ¿Están conmigo hasta aquí? Muy bien. Pasan 40 años en el desierto porque la primera generación fracasó. Empiezan mal, dudan de que Dios los iba a llevar a la tierra prometida, pero después de Moisés Dios levanta un nuevo caudillo que se llama Josué. Así que Josué agarra del desierto, recibe el liderazgo de Moisés y conduce a los israelitas hacia la frontera de la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar. Y entonces Josué, también con muchos milagros que Dios hizo para respaldar su liderazgo, cruza el río Jordán en seco. Dios vuelve a abrir el agua en dos. Y los israelitas cruzan y entran a la tierra prometida, a la tierra prometida. Y cuando entran a la tierra prometida, empiezan a guerrear, a luchar contra los enemigos. Y después de muchas batallas, todo eso está descrito en el libro de Josué. Entonces Josué, al final de su trabajo, empieza a repartir la tierra prometida en sorteos, la divide en 12 bloques y entonces entrega la tierra prometida a las 12 tribus de Israel, los 12 grupos internos. Ahí tenemos enfrente un mapa de cómo quedó la tierra prometida dividida en tribus. ¿Me entiende? Había 12 tribus de Israel. Esta parte que vemos hoy en día sigue siendo el territorio de Israel, parte de Israel y Líbano, las franjas de Gaza y Palestina hoy en día. Y de este lado es el mar Mediterráneo. En aquel tiempo le decían mar grande. Entonces en el sur estaba la tribu de Judá, junto con la tribu de Simeón. Un poquito al norte de Judá quedó Dan y Benjamín. Encima de Benjamín estaba la tribu de Efraín, y encima de la tribu de Efraín estaba la tribu de Manasés, una mitad. Luego ya al norte, llegando al mar de Galilea, estaban 4 tribus. En la costa del Mediterráneo estaba la tribu de Neftalí, y luego abajito la tribu de Aser, a un lado la tribu de Isaacar, y arriba de la de Isaacar, la tribu de Zabulón, y luego la tribu de Isaacar. Algunos alcanzan a ver y otros no. De aquel lado del río Jordán estaban otras 3 tribus, ahí las tienen ustedes enfrente. La tribu de Rubén, la tribu de Gad, y la tribu de Manasés, la segunda mitad, una mitad de estas y otra mitad de aquella. Así que ya quedó la tierra repartida. ¿Y ahora qué iban a hacer los israelitas? Bueno, Dios los gobierna por varios siglos a través de lo que la Biblia llama jueces. ¿Me entienden? Los jueces eran caudillos regionales que Dios levantaba cuando alguna nación extraña los atacaba. Estos caudillos, estos héroes regionales, por el poder del Espíritu Santo se levantaban, empezaban una guerra y defendían al pueblo. Pero el pueblo después se olvidaba de Dios y se entregaban a la idolatría, por lo cual Dios los dejaba caer en la opresión de algún enemigo vecino. Entonces ellos recordaban su infidelidad, se arrepentían, clamaban a Dios y levantaba a otro caudillo. Esos fueron los jueces. Pero hubo un tiempo en que se cansaron de estar así, los israelitas fueron y le pidieron al último de los jueces, fue Samuel, y le dijo, queremos un rey. Y Dios se los concede. Y viene el periodo de las monarquías, 3 monarcas. ¿Qué eran los monarcas? Eran el rey que gobernó sobre toda la nación. Y el primer gran rey, el primer gran monarca de Israel se llamó Saúl. Y después de Saúl vino el segundo monarca, que fue David, el famosísimo rey David. Y el rey David tuvo en su corazón, después de conquistar a todos sus enemigos, edificarle un templo al Señor por primera vez en la historia de Israel. Porque por todos sus siglos Dios tenía un templo portátil hecho de cortinas, que era el tabernáculo. Pero David dijo, no, nuestro Dios se merece un templo. Y toda su vida de sus triunfos acumuló riquezas, oro, plata, piedras preciosas, todo tipo de riquezas, y él lo guardaba, lo atesoraba para hacerle un templo a Dios. Usted tiene que tomar en cuenta esto, porque vamos a entrar a partir del día de hoy una serie que tiene que ver con los profetas menores. Todas las relaciones que vamos a ver en los tiempos de los profetas estaban íntimamente relacionadas con la fidelidad o la infidelidad del pueblo de Israel al pacto que Dios estableció con ellos y también en el trato de ellos con el templo del Señor. La forma en que ellos trataban al templo de Dios era un reflejo de la actitud que tenían hacia Dios. ¿Me entiende? Bueno, David quiso hacer templo, pero Dios no le da permiso. Le dice, tu hijo me edificará templo. Y entonces viene el tercer monarca, que es Salomón. Y este sí, dice que era tan rico y tan sabio, que en sus días de Salomón, la plata no tenía valor. Era como piedras, nadie la quería. ¿Qué traes ahí? Pues traigo un brazalete de plata. Ah, es chafa. O sea, no, para ellos la plata no era un metal precioso. Había tanta en los tiempos de Salomón. Dicen que una de las mujeres más sabias, la reina de Seba, vino a ver la sabiduría que se oía de Salomón desde África y le trajo regalos y presentes, porque era famoso en toda la tierra Salomón. Dice que cuando llegó y vio el esplendor del reino de Salomón, ella dijo, no hombre, se quedaron cortos con lo que me dijeron. Se quedaron cortos. Pero Salomón, en el final de su vida, desobedece al Señor. Y se enreda con muchas mujeres y termina cometiendo idolatrías. Entonces Dios disciplina a la nación y la nación se divide en dos. Después del reino de Salomón, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. Entonces se reorganiza y el mapa ahora se ve diferente. En el norte, la parte que vemos verde, ahora se llama el reino de Israel. Y la parte sur, el reino de Judá. Así que cuando nosotros vamos a estudiar los profetas menores, tiene que saber que todos ellos profetizaron cuando el reino ya estaba dividido. ¿Me doy a entender? Desde que empieza a haber reyes, ya no hubo jueces. Por consiguiente, desde que empieza la época en Israel donde hubo reyes, Dios levantó profetas. Y los profetas eran voceros de Dios para amonestar a los líderes de la nación, a los líderes políticos y a los líderes religiosos. Los líderes políticos eran los gobernantes, los reyes normalmente, y los líderes religiosos eran los sacerdotes. ¿Ok? Entonces los profetas eran voceros de Dios, gente sencilla a la que Dios le hablaba y le decía, ve y diles que se arrepientan de sus pecados. Esa era básicamente la labor del profeta. Y el profeta tenía que ir con los reyes, con los sacerdotes y con el pueblo y a veces con las naciones vecinas que se relacionaron con Israel. Y decirles básicamente el mismo mensaje es, arrepiéntanse de sus pecados. Viene sanción si no se arrepienten. Ustedes tienen una relación con Dios, están quebrantando sus compromisos con el Señor. Esa es básicamente la labor del profeta en el periodo de Israel en ese tiempo. Entonces, cuando el reino se divide en norte y sur, los israelitas se dividen en dos, y 10 de las 12 tribus quedan al norte y 2 quedan al sur. Y entonces cada nación ahora va a tener una capital. Cuando el reino era uno solo, cuando era monarquía, Dios dijo que a partir de que hubo templo en los tiempos de Salomón, toda la adoración a través de sacrificios solo estaba permitida en el templo que hizo Salomón en la ciudad de Jerusalén. Pero cuando el reino se divide en dos, la ciudad de Jerusalén permaneció como la capital del reino del sur. Entonces el reino del norte necesitaba una capital. Y el rey que comienza la división se llamó Jeroboam y él dijo, no puedo permitir yo que la gente migre en las fiestas religiosas a Jerusalén a adorar a Dios, porque me están yendo con la competencia ahora. Entonces él se le ocurre una maravillosa idea a este pagano y dice, no tiene que ir a adorar al Señor, a Yahvé, a Jehová, a Jerusalén. Él tiene un nuevo templo y en una ciudad que estaba cerca de la frontera, camino a Jerusalén, dijo, ya no tienen que llegar hasta allá, aquí en Betel. ¿No fue aquí donde nuestro padre Jacob durmió? Porque en Génesis dice que Jacob había estado en Betel y esa ciudad había quedado en el reino del norte. Así que este tipo hace un templo a Jehová en Betel. Pero se le ocurre una idea todavía mejor según él. Y fue que no se tienen que preocupar en ir hasta Jerusalén. Adoren a Jehová aquí en Betel. ¿Y quién es Jehová? Entonces, como sus vecinos de más al norte eran los cananeos, los paganos que adoraban a Baal, se le ocurre la maravillosa idea. La imagen más típica de Baal era un toro o un becerro. Entonces él dice, Jehová, aquí está Jehová tu Dios. Y les hace un becerro. Igual que en Éxodo pasó una vez, les hace un becerro. Y dice, este es tu Dios Jehová, pero le hace una imagen. Así que toda la historia del reino del norte, desde el principio con Jeroboam primero, hasta el final, que fueron exiliados, fueron invadidos y llevados en cautiverio muchos siglos después. Todos esos siglos, todos los reyes sin excepción, fueron malos, fueron idólatras. No más hubo unos que fueron peores que otros, pero todos fueron idólatras. Y toda la adoración del reino del norte, todos esos años, estuvo viciada por ese acto que cometió Jeroboam primero. Pero no fue lo único malo que hicieron, hicieron muchas cosas. Entre los profetas menores, que son 12, hubo tres que Dios levantó para hablarle al reino del norte, específicamente. ¿Me explico? Ya vamos a llegar a ese punto en algún momento. Ahora, en el reino del sur quedó Judá. Quedaron medio bien, tuvieron reyes buenos y reyes malos. Pero los dos reinos, finalmente el reino del norte y el reino del sur, terminaron yendo a cautiverio, en exilio. Digámoslo así, el reino del norte, Israel, dejó su centro religioso en la ciudad de Betel, pero después hubo otro rey que puso la capital del reino del norte, políticamente hablando, en otra ciudad. Entonces separaron, la capital religiosa era Betel y la capital política del norte llegó a ser la ciudad de Samaria. Samaria, quizás este nombre empieza a sonar familiar para algunos. Y Jerusalén era tanto la capital política como religiosa del reino del sur. Bueno, Dios se cansa de la paciencia que les tuvo a los israelitas, al reino del norte, y en el año 722 la nación de Asiria viene, los invade, los acaba, se lleva a todos los nobles, trae gente a Siria, los mete allí y deja a los más pobres israelitas del reino del norte y se hace un mestizaje de los asirios que vinieron con los israelitas pobres que quedaron, forman una nueva nación y con el paso de los siglos, esta nación nueva se llamó los samaritanos en los tiempos de Jesús. Y era una mezcolanza de judaísmo con paganismo, donde Dios era Jehová era uno de los muchos dioses asirios que ellos adoraban. Por eso los judíos que se sentían puros, por de ahí viene la palabra judío, porque eran del reino de Judá. Ellos decían, los samaritanos son fuchi, son una mezcla de quién sabe qué, tanto religioso como étnicamente. Entonces los despreciaban. Pero los judíos, o sea, los que quedaron en el reino de Judá, no eran mucho mejor. Aguantaron un poco más de un siglo, pero en el año 605 Dios se cansa y manda la primera invasión. El reino de Babilonia viene, los invade, les pone un rey, pero los deja vivir, nomás que pagan impuestos, pero los judíos no respetan las condiciones y en el año 586 finalmente, por tercera y última vez, el rey Nabucodonosor de Babilonia viene, destruye Jerusalén. Destruye el templo, se roba los tesoros del templo, se lleva a cautivos todos los nobles de Jerusalén, también deja a los pobres y se va. Y empieza lo que se llama el exilio babilónico. 70 años están exiliados y después de 70 años Dios dio profecías de que él iba a traer de regreso a su pueblo. Entonces después de 70 años, a través de un rey persa que se llamaba Ciro, empieza el retorno y empiezan a emigrar de vuelta judíos de Babilonia, de Persia, de Media, a Israel. Y hay tres retornos. Y el tercer retorno fue liderado por Zorobabel y por Esdras, de los cuales tenemos libros en el Antiguo Testamento. Y cuando regresan, ellos reconstruyen la ciudad de Jerusalén. Y Esdras, este maravilloso líder espiritual de la nación, fue el hombre que se encargó de compilar el Antiguo Testamento como nosotros lo tenemos hoy. En el reino de Israel, los judíos, el Antiguo Testamento que ellos tenían, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento hoy, ellos lo tenían dividido de una manera diferente. Tenían ellos tres divisiones. La primera era la Torá, y la Torá eran los cinco libros de Moisés. La segunda división del Antiguo Testamento, ellos la llamaban la Nevi'im, que son los profetas. De Naví en hebreo es profeta, y Nevi'im es profetas en plural. Los profetas. Y ahí teníamos varios de los libros que nosotros llamamos profetas. Y el último de esos libros se llamaba el libro, el de los menores, en hebreo Ketuvim, significa menores. Era un solo libro y están los 12 profetas menores en un solo libro. ¿Ok? Y se atribuye a Esdras el que incluyó esto, porque fue después ya del retorno. Y después de que tenemos nosotros la Torá, los Nevi'im, también tenemos la Kenab, que significa la compilación de los libros, los Ketuvim, son los escritos. Estas son las tres divisiones del Antiguo Testamento hebreo: la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Es decir, la ley, los profetas y los escritos. Salmos, Proverbios, Lamentaciones, muchos libros quedaron aquí. Años después se reorganiza el Antiguo Testamento en una versión que se llama la Septuaginta, y de ahí viene el orden que nosotros tenemos. Hoy en día nosotros vemos el Antiguo Testamento de un arreglo diferente. El orden literario, libros históricos, los primeros cinco son de Moisés, los otros 12, libros históricos propiamente hablando, cinco libros poéticos y 12 libros proféticos del Antiguo Testamento. Los cinco primeros se llaman los mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Lamentaciones no es un profeta, es otro libro que escribió Jeremías, Ezequiel y Daniel. Cinco profetas mayores. Y luego los Ketumín, que ya dijimos, los menores, que en la Septuaginta, la traducción más antigua que hay del Antiguo Testamento al griego, se le llamó los 12 menores. Y ahí están lo que nosotros hoy en día llamamos los profetas menores. En su orden de aparición literario, entonces vemos nosotros en nuestras Biblias que los profetas menores aparecen en ese orden que ustedes tienen en sus índices de sus Biblias: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los 12 profetas menores en orden de aparición literaria. Pero en realidad, su orden cronológico, es decir, conforme al orden en que empezaron a predicar ellos, es diferente. Jonás predicó primero y predicó contra Nínive. Luego Amós, Oseas, Isaías, que es de los mayores, y Miqueas, ellos predicaron simultáneamente en el mismo periodo de tiempo, pero unos en una región, otros en otra región, unos en la corte como Isaías, otros entre el pueblo como Miqueas, otros en el reino de Israel como Oseas, ya viejito, y cuando él ya envejeció, Amós se levantó, y haciendo joven todavía Oseas viviendo, predicó también al reino del norte. Me doy a entender, y esto se empieza a hacer así, ay, esto es como un trabalenguas. Y después tenemos a los otros, Nahum, Sofonías. Todos estos son profetas que predicaron antes del cautiverio o del exilio. Y después llega el tiempo del exilio, los problemas donde fueron llevados exiliados. Y ahí ya tenemos a Abdías y a Jeremías, que no está ahí porque es de los mayores. Y a Daniel y a Ezequiel, son profetas exílicos. O sea, ellos predicaron durante el tiempo en que el exilio empezó, esos 70 años y antes y después. Y finalmente los profetas post-exílicos, es decir, los que predicaron después del exilio, ya que retornaron, son los últimos entre los que vemos también Ageo, Zacarías, Joel y Malaquías. Hay debate, algunos creen que Joel predicó antes y otros que predicó después, porque no se sabe a ciencia cierta. Pero ahí tenemos los 12 profetas menores. En el Nuevo Testamento vemos un ejemplo de cómo Jesucristo citó todo el Antiguo Testamento según los estándares judíos. Y en Lucas dice: Jesucristo resucitado se le aparece a los que iban camino de Emaús y les dice que entonces él, comenzando desde Moisés, la Torá, dice, y por todos los profetas, los Nevi'im, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Literalmente dice el texto, en los escritos, es decir, en los Ketumim. Significa que Jesús les demostró con todas las escrituras, libros históricos, poéticos y proféticos, que estaba profetizado acerca de él, que había que padecer, morir y resucitar. Bueno, dices, wow, tanta cosa, pastor, mucha información, ¿verdad? Pero esto era necesario, porque a menos que no entendamos todo este marco histórico, y a veces es más complicado entender el mensaje. Esta enseñanza se llama Lecciones Mayores de los Profetas Menores. Y la primer gran lección que vamos a aprender es la lección que Dios nos da a través del profeta Oseas. Y es que Dios es fiel, a pesar de que su pueblo es infiel. El amor fiel de Dios, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Yeah.